vuelve a la carga una nueva emisión de Noche de Rock and Roll. Escuchábamos a Mandarrias Band, abrían el programa de esta semana porque ellos serán los protagonistas en esta nueva edición. Estaremos entrevistando a Manu, miembro de Mandarrias Band, pero aparte de ellos habrá otras bandas, todas en esta ocasión, pues relacionadas con el punk rock. En su mayoría. También como preámbulo y para que ya te vayas haciendo un poco la idea de esta noche, contaremos nuevamente con la colaboración de Igor con su Noise Zone. Sabes que él estará semana sí, semana no, acompañándonos en Noche de Rock and Roll. Así que damos por comenzado el programa. Mandarrias Band lo abrían y ahora le siguen Los Miserables. Luego hablamos de ellos. Ella es mucho más normal que yo, modelo de nuestra generación. ¿Cómo llegó a mí? Fue la casualidad. Como es normal, nos juramos amor, eterno, invariable y a todo color. Decidimos que íbamos a hablar de Los Miserables después de escuchar su tema porque acaban de editar su nuevo disco un tributo a la voz de los oyentes, un disco, un álbum de la banda chilena Los Prisioneros, que fue lanzado en diciembre de 1984, pues Los Miserables han querido rescatar ese legado musical y adaptarlos a su forma musical. Recordar que Los Miserables es una banda punk surgida en la comuna del Bosque, en Santiago de Chile, formada el 26 de junio de 1990 como una forma de protestar contra la dictadura de Augusto Pinochet y su nueva democracia. Su tendencia musical en ese entonces se enfocaba en la música punk con lira política, inspirada en bandas como The Clash, La Polla, Cortatu, etcétera, etcétera. Los Miserables desde Chile, y desde Chile volvemos a sitios más cercanos, en este caso en España, la banda LCM con su nuevo disco también, que nos hacían llegar vía correo, el de toda la vida, que lleva como título Evolución, y hemos querido extraer ese mismo tema que da título al disco de LCM, Evolución. Deporte Causa, solo podemos decir que llevan desde el año 91, que son los mismos cuatro componentes que debutaron en ese mismo año, que llevan bastantes discos en la calle. Mortiscausas.net es su página web, o también puedes visitar su MySpace, mortiscausas.rock. Este es su nuevo disco que, bueno, pues como todas las bandas, un tema representando a sus discos, a sus nuevos discos, a sus novedades musicales. Vida Furcia se llama el nuevo de Mortis Causa, y el tema que hemos querido escoger y acabas de escuchar se llama Planeta Tierra. Hoy parece que vamos presentando y a continuación vamos desarrollando la banda que viene, como es el caso de la siguiente, que se llaman Acero. Acero nos llegan desde Argentina enfrentando cambios, es un adelanto lo que tenemos en nuestro poder y es lo que han puesto en descarga directa en su página web acero.com.ar de su nuevo disco, como bien decíamos, llamado Enfrentando Cambios. Hemos querido escoger por qué uno de los temas incluidos en este adelanto de su próximo disco. Que mira mi corazón por mí. más que ayer. ¿Por qué no ves que mi sentimiento es mucho más que ayer? Pensar fue el fracaso, decido buscar un intento que sirva de esconderte es tu mentira para guardar tus propias heridas. Cobarde porque nunca busqué imaginar. Sería ya habitual para nosotros nos poder. No ves que mi sentimiento hoy es mucho más que ayer. ¿Por qué? Para que no nos pase lo que nos está pasando de presentar y continuar, vamos a presentar directamente a Hellbeat Boys, que es la banda que a continuación vienen. Ellos pues nos presentan su nuevo disco. Hemos querido acceder a su página web, tenían, puesto que ya no la tienen en activo. No obstante, desde su MySpace podemos ver que llevan 4 o 5 discos editados con este último que tenemos en nuestro poder, Héroes de la Noche, y que salía el pasado mes de septiembre a través de Teletexto Records. Vámonos con la música de Hellbeat Boys y hemos extraído Una Noche en el Infierno, Hellbeat Boys. Si después de morir tengo que elegir cielo, infierno, yo lo tengo claro. Entre llamas y sudor. www.sancocho.com. www.sancocho.com. Toda la información local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estamos con Manu, miembro de la banda Mandarrias Band. Buenas noches, Manu. Pues vamos bien. Y espero que ustedes también, porque están con un CD calentito en la mano, ¿no? El Canto de las Ranas se llama. Háblanos de este CD, porque creo, si no me equivoco, es el segundo que editan. Thank you. para quien no conozca a Mandarrias Band, ¿cómo los convenceríamos o cómo le diríamos que lo escuchen, que compren el disco o que vayan a los conciertos de Mandarrias Band? ¿Cómo lograríamos hacer, cómo los convencerías tú que tocas en la banda? ¿Y dentro de qué género podríamos encasillar? Aunque esto de los encasillamientos, etiquetas y demás es un coñazo y un rollazo, mucho cuidado. Pero bueno, siempre nos ayuda un poco a la hora de, pues, de dirigirnos a uno o a otro grupo por los gustos musicales ya de uno mismo, ¿no? ¿Dentro de qué estilos podríamos igual hablar de Mandarria? Una coctelera musical agitada, bien agitada, y de ahí sale Mandarrias Band, un cúmulo de estilos en una sola banda, más o menos. Sí. Bueno, ¿y cómo surge esto de llamarle El Canto de las Ranas? Que a pesar de ser un tema del disco, bueno, en Tenerife tal vez hay zonas más húmedas, en Lanzarote somos más de secano, ¿no? Pero ¿cómo surge esto del Canto de las Ranas? Primero el huevo que la gallina, o que la gallina o el huevo, que siempre sale el dilema, ¿no? Exactamente. En este caso lo tuvieron más claro desde el principio, ¿no? De que iba a ser el título del disco. Bueno, y Manu, en cuestión de conciertos, presentaron hace muy poquito ahí en Tenerife, en la Honky Tonk, estuvieron presentando el disco. ¿Qué tal fue la aceptación de público? ¿Fue gente? ¿La gente disfrutó? ¿Le gustó? ¿Cómo lo viste tú desde el escenario y una vez bajado del escenario, los comentarios que la gente hacía? Sí, esa línea imaginaria. Sí, bueno, lo interesante es eso, ¿no? Que el público se divierta, y si se convierte más que en un concierto, grupo, espectadores, se convierte en lo que tú dices, ¿no? En una fiesta, pues mira, muchísimo, muchísimo mejor. Manu, ¿el disco lo sacan ustedes por cuenta propia o han contado con la colaboración de alguien? ¿Cómo se saca este disco de Mandarrias Band? Sí, me... Supongo que eso incluye las islas, o de eso se encarga ya ustedes por la zona de las islas. Entonces van a tener una buena promoción, o unos buenos puntos de venta, ¿no? El tipo también suele hacer sus propias promociones con nuevas bandas que les van llegando en su portal, ¿no? En su página web, en internet, siempre van poniendo las novedades que les van llegando y tal. Pues, o sea, que van a tener una buena distribución. Ya luego la promoción ya será otro cuento, porque me imagino que la promoción ya correrá más bien a cargo de la propia banda. Manu, aunque esto sea una pregunta igual fuera del disco, qué es lo que más interesa en este momento, la promoción del disco, pero ¿qué motiva a una persona, a un músico en este caso, a gastarse su sueldo íntegro, quedarse a dos velas para que su música sea plasmada en un CD y luego se venda? Sí, exactamente, sí. Claro, es la evolución con el paso del tiempo, pues quieras o no, pues para todo, ¿no? La vida te va enseñando cosas buenas y cosas malas. Pues mira, la música también te va enseñando el que tu instrumento cada vez suene muchísimo mejor, y eso se ve luego pues plasmado tanto en los directos como en este disco que acaban de sacar. Manu, para ir cerrando, porque no tenemos más tiempo, ojalá pudiésemos estar aquí horas y horas. Tienes los micros abiertos, véndenos el disco, dile a la gente que son la puta bomba y que Mandarrias Band se merece un hueco en las estanterías de los musicómanos, por llamarlo de alguna manera. Pues Manu, muchísimas gracias por haber estado ahí, por habernos contestado esta serie de preguntas. Y nada, pues desearle toda suerte del mundo, que estos conciertos que hacen pues en estos días les salga lo mejor de lo mejor, que el disco se venda lo más grande y que tengamos Mandarrias Band para rato, claro. Pues muchísimas gracias, Manu. Venga, un abrazo, Manu. www.sancocho.com Sancocho.com. 44 minutos de programas. Acabamos de escuchar la entrevista con Manu, decíamos, miembro de la banda Mandarrias Band desde la isla de Tenerife. Acaban de sacar su segundo disco al mercado, como acabas de escuchar. El canto de las ranas lleva como título. Nosotros continuamos y ahora nos llegan escorbutos, sí, anti todos. No es que sea una novedad, ni muchísimo menos. Yo soy Juanman, fallecidos hace muchísimos años, no creo que vuelvan a resucitar, bueno, que vuelvan, no, que resuciten directamente para grabar un disco, pero sí lo han hecho Becore. Han remasterizado este nuevo en formato digital, digamos, el antitodo de Escorbuto. Tal vez pierda esa esencia escorbutiana en referencia ya no solo al sonido de sus guitarras o de sus instrumentos, del cómputo global de la música que hacían, sino de ese escúchalo, porque igual han perdido parte de la esencia, pero tal vez no. Además, se edita en vinilo, antitodo de Escorbuto. Mata la música. Y ya que estamos en clásicos de la música boom desde los años de los años 80, Escorbuto, bien decíamos, editado por Pecore, su Antitodo remasterizado. Difícil fue conseguir ese material sonoro para que finalmente se pudiese remasterizar y hacerlo sonar como lo acabas de escuchar. Además, saldrá en formato vinilo. Decíamos el tema de, aprovechando la circunstancia de que nos hacíamos retrasar en el tiempo muchísimos años, vamos a hacerlo o vamos a continuar en esa época, porque ahora nos llegan Espasmódicos y no nos llegan por una por nada en común, pero nos llegan por algo interesante, sobre todo para la isla de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. El día 4 de diciembre la ACRC, que vuelve con sus conciertos, en esta ocasión una jornada por la música, como el pasado año también en diciembre. Este año tendremos el 4 de diciembre en la trasera del recinto ferial a ni más ni menos que a Espasmódicos, unos clásicos del punk de toda la vida, Espasmódicos. Vamos llegando a la hora de programa, vamos a cambiar un poco el ritmo trepidante del punk que llevamos hasta este momento para irnos con sonidos escatalíticos. La familia Iscariote y Seis Cafés, ambas bandas acaban de sacar sus respectivos nuevos discos y aquí los tenemos para que los escuches en Noche de Rock and Roll. Comenzamos con la familia Iscariote. Escalofríos. We'll be right back. esos ojos negros, ¿dónde están? Quiero volver a verlos, ¿dónde están? Esos ojos negros, ¿dónde están? Por ellos me pierdo, ¿dónde están? Esos ojos negros, ¿dónde están? Quiero volver a verlos, ¿dónde están? Esos ojos negros, ¿dónde están? Como te decíamos hace un momentito, con la presentación de la familia Scariotti y su tema Escalofríos, incluidos en su nuevo disco, vamos ahora con Seis Cafés, que ya han aparecido muchas veces por Noche de Rock and Roll, incluido este, su nuevo disco, en aquel tema adelanto que ya te poníamos hace muchas semanas en Noche de Rock and Roll. Ahora ya nos llegan con su disco ya plenamente sacado, editado y en la calle, del cual hemos querido escoger su tema Animal. Seis Cafés. Un animal como un perro.